Nos enteramos en la madrugada a través de radios de Buenos Aires de esta situación infortunada, violenta que se ha producido allí en pleno centro de la capital federal y te pedimos ahora antes de la conferencia de prensa que nos relate lo que ustedes han vivido. Bueno, nosotros llegamos a Buenos Aires con la intención de plantearle al Ministro de Trabajo tomada la necesidad de generar un espacio de diálogo en un ámbito de paridad que no encontramos en la provincia, ¿no es cierto? Nosotros estamos con esta lucha desde febrero y lo único que recibimos del gobernador son la misma propuesta, primero nada, después un 25% que nosotros rechazamos, escalonado, y él vuelve a hacer ese escalonamiento reduciendo primero un mes y después una de las cuotas, o sea, sigue tratando con la misma. Entonces, cuando nosotros encontramos que el gobernador, en lugar de ya atender lo que nosotros estamos reclamando, sentarse a dialogar y a ofrecer una propuesta superadora a esta cuestión, lo único que hace es seguir agrediendo con persecuciones judiciales, con persecuciones al gremio, a compañeros que estuvieron luchando, persecuciones en las escuelas, con el intento de declarar la ilegalidad del paro. En lugar de sentarse a dialogar, este conflicto se soluciona dialogando. Entonces, cuando entendimos que no teníamos ninguna posibilidad de diálogo en la provincia, tratamos de ir a la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires, a plantearle a las autoridades nacionales de trabajo justamente que necesitamos que él se comprometa y abra una mesa de diálogo. Cuando, bueno, nos encontramos ayer con una tomada prácticamente, porque después de haber hecho casi 4.000 kilómetros, trabajadores que estamos hace casi 4 meses en conflicto, el Ministro de Trabajo no nos atendió a pesar de estar en su despacho y mandó una asesora a atendernos. Que la verdad que duele bastante tratándose una asesora del Ministro de Trabajo de Nación que no tenga ningún tipo de referencia de lo que estaba pasando en la provincia desde hace 4 meses con los docentes. Realmente cuesta entender que la autoridad que regula el trabajo a nivel nacional no tenga ni idea de lo que está pasando en la provincia. Una vez que recibieron este informe que se hizo de los compañeros que entraron a dialogar intentando dialogar con el Ministro Tomada y hablaron con una asesora, no hubo respuesta. Dijo, bueno, voy a transmitirle esto al ministro y mañana tendrán alguna respuesta. Entonces, bueno, ante esta falta de respuesta a lo que nosotros estábamos buscando, a esta falta de atención, digamos, y demás, nosotros llevamos adelante la medida que teníamos ya votada por nuestro Congreso, que era el armado de una carpa allí. Armamos una carpa en la calle Alem, que es donde está la entrada principal del Ministerio de Trabajo. Para graficar a la gente, la calle Alem son dos carriles dobles en el centro, uno que va hacia un lado, otro hacia el otro, unos cordones muy finos que dividen con un nuevo carril hacia cada lado, es decir, hay tres carriles hacia cada lado. Nosotros armamos estas carpas en frente al Ministerio de Trabajo, en los carriles centrales, y había el carril que subía hacia la que va hacia la Casa de Gobierno por la calle Alem, estaba obstruido por una carpa. Bueno, empezamos a notar el despliegue de efectivos de infantería de la policía. Nosotros éramos alrededor de, 50 docentes de la provincia, entre los cuales la gran mayoría eran mujeres, y muchos docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, docentes de Rosario, que vinieron a respaldar la lucha de los docentes de Santa Cruz. Estudiantes universitarios, grupo de gente muy tranquila, no había ningún tipo de disturbio, no había ningún tipo de molestia, nada por el estilo. Empezamos a ver que se generó un despliegue policial que parecía que iba a reprimir, que iba a enfrentarse con un grupo de narcotraficantes. Para que te entiendas bien, dos carros hidrantes, varios carros de asalto, alrededor de 200 efectivos, un helicóptero sobrevolando la zona. Bueno, se acercan a discutir el señor Calviño, que es uno de los efectivos que estaba a cargo de del dispositivo policial, y nos dice que bueno, que tenían una orden judicial para desalojar. Cuando nosotros le decimos que queremos ver la orden judicial, nos dice no, que no la tiene, Se fue una orden verbal, ¿no? Entonces no hay orden, tiene que haber una orden judicial escrita que nos esté intimando para que nosotros podamos analizar. No, que no había, que en realidad el fiscal contravencional formuló una contravención y ellos estaban por actuar de oficio. O sea que, en principio, una contradicción en lo que nos estaba diciendo, por ende, una mentira, ¿no es cierto?, nuestra autoridad policial estaba a cargo del operativo. Luego de esto empezamos a discutir y bueno, él nos formula que nos dice que la contravención fundamental es que estábamos impidiendo el tránsito. Solo le decimos que había un carril que estaba libre, nos dice, bueno, que el otro carril no, que hacia una de las direcciones no estaba libre. Entonces hicimos una asamblea con los compañeros que estaban ahí de cerca de 50 compañeros, y se decide levantar la carpa, una pequeña carpa que había en uno de los carriles para permitir que haya circulación en los dos sentidos y quedarnos únicamente con las carpas que estaban ubicadas en el centro de la calle Alem. Ajá, sí. Entonces, cuando esto ocurre, el efectivo nos dice, no, pero bueno, listo, saquen, despejen esas dos, pero saquen las carpas. Quédense ustedes en el medio, pero saquen las carpas. Decimos, no, las carpas están votadas por el Congreso, nosotros no las vamos a sacar. No tenemos por qué sacarlas. La contravención que usted nos refirió era el libre tránsito en los dos sentidos. Garantizamos libre tránsito en los dos sentidos. Entonces, bueno, después de varias discusiones, en algún momento enojado, el jefe del dispositivo, tal Calviño, que no tenemos de grado porque estaban de civil. De la gente de la Policía Federal, aparentemente. Aparentemente gente de la Policía Federal. Nos dice que no, que bueno, en definitiva, no quieren la carpa, entiéndanlo, no quieren la carpa. Entonces, obviamente, dijimos, nosotros tenemos votada por Congreso, están liberadas los dos carriles, así que la carpa no la vamos a mover. Avanzaron con los dos carros hidrantes, con la infantería, nosotros hicimos un cordón con los compañeros de OSAC y las compañeras de OSAC, nos vaciaron prácticamente los dos carros hidrantes encima, nos hicieron sopa a todos los compañeros y compañeras que estaban ahí, nos golpearon tremendamente, a mí me golpearon en la cara, en la frente, en el cuerpo, con los palos, me tiraron gas pimienta en la cara, me redujeron para detenerme entre alrededor de 5 o 6 efectivos, y además de tenerme 5 o 6 efectivos boca abajo en el piso, uno de ellos, un sexto efectivo, me apoyaba la rodilla en la nuca, refregándome la cara en el piso, ¿no? Al producirme unas cuantas heridas en la cara, en la frente. Una cuestión absolutamente desproporcionada. Mientras me tenían en el piso esposado, como si se tratara de un delincuente, me golpeaban, me pateaban. La gente que debería garantizar, los efectivos que deberían garantizar el orden y garantizar nuestra seguridad, ¿no es cierto? Bueno, realmente, después de unas horas nos liberaron. O sea, vos estabas entre las personas, tres o cuatro fueron detenidos, ¿no? Fuimos detenidos dos de la provincia de Santa Cruz y dos compañeros que también fueron detenidos, de uno de Ituzaingó y otro compañero de La Plata, acá de la provincia de Buenos Aires, que estaban respaldando, apoyando el reclamo nuestro. Bueno, y uno de los diálogos que tuvimos cuando nos trasladan al hospital para curarnos las heridas y demás, que teníamos a este compañero de Ituzaingó y a mí, que eran los que teníamos por ahí las heridas más marcadas, comentaban los policías entre sí, nos comentaban a nosotros, dice, es inusual, nunca se reprime de esta manera, nunca en tan corto plazo, porque la carpa no llegó a estar ni 5 horas, nunca en tan corto plazo y nunca con semejante vehemencia, cuando en realidad que no hicieron nada. Hay otros casos de acampe, de interrupciones, de cortes pero, y demás. Pero durante meses, hoy lo comentábamos, Daniel, lo que llama la atención es que hay casos que duran meses de calles cortadas y de acampes y no se da esto habitualmente. De hecho, parte de la política del gobierno es justamente lo que decían, que es no reprimir la protesta social, ¿no? Bueno, correcto. Sí, te escucho. Y nosotros, bueno, el análisis que hago yo realmente, Mario, es que nosotros vinimos hoy, vinimos a la Ciudad de Buenos Aires a ver al ministro Tomada, al ministro de Trabajo. Y para la presidente no era el ministro de Trabajo, sino que era el candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo único que la presidenta es la cuestión electoral y ganar y mantener su su reinado, por llamarlo de alguna manera, porque realmente se maneja prácticamente así. Y este, y bueno, de esta manera fue la forma en que ella entendió que podía liberar a su candidato para poder continuar haciendo la campaña. A nosotros la campaña no nos interesa. Si el ministro de Trabajo nos formula una propuesta concreta de una mesa de diálogo, de posibilidad de poder discutir y una posibilidad de solución a este conflicto, nosotros seguramente vamos a levantar la carpa sin ninguna necesidad de represión. Y este, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la reflexión que hice yo hace unos meses, que voy a formular nuevamente en esta conferencia de prensa y en los medios que tenga que discutir hoy esta cuestión, justamente el ministro Tomada y Filmus, este, en su campaña, en su spot electoral, hablan de las promesas que hacen los, de los que pueden y los que no pueden. Dice que están cansados de que le digan que no pueden, que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires están cansados de que le digan que no pueden, que ellos sí pueden. Seguramente esta es la forma en la que puede Tomada resolver los problemas de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el uso de la violencia, de la prepotencia, del abuso de autoridad, porque, bueno, obviamente yo ahora voy, después de la conferencia de prensa, me voy a reunir con los abogados del gremio para discutir seguramente una demanda para premios ilegales, por abuso de autoridad y por todos los... Vimos las imágenes, Daniel, vimos las imágenes en la madrugada de C5N, y están en internet, están en este momento en todos los portales. Realmente es estremecedor, ¿no? Y uno que lo ve desde afuera, ustedes lo vivieron ahí como si hubieran estado en medio de la guerra. Sí, con un altísimo porcentaje de mujeres. Hay una compañera, en realidad es una compañera jubilada de Río Turbio que vive acá en Buenos Aires y que estaba también en la movilización, que le pegaron un palazo en la mano, una compañera jubilada, ¿no es cierto?, que estaba en apoyo, respaldando, imagínate. Había muchos estudiantes universitarios, sentimos el placer y el orgullo de contar con una integrante de una agrupación de la FUBA, de Puerto Deseado, que está estudiando allí, que es Daniela Galarza, que nos acompañó durante toda la tarde. Por suerte Dani ya se había retirado a la noche cuando sucedió todo este problema, pero bueno, estaba plagado de estudiantes universitarios, algunos estudiantes secundarios se acercaron de las federaciones, federaciones, bien digo, del centro de estudiantes. Realmente el clima que se vivía era un clima de mucha tranquilidad, estábamos expectantes, esperando, con esa forma de reclamo pacífica que es el armado de una carpa en el medio de una... frente al Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Daniel, hoy hay la CTA ha convocado un paro a nivel nacional y contame un poco, yo sé que ya van a la conferencia de prensa, pero contame cómo sigue el reclamo, cómo sigue esta movilización de ustedes. Nosotros seguimos obviamente con este reclamo, seguiremos por ahora estamos dirigiéndonos al lugar donde va a ser la conferencia de prensa, que es el gremio ADEMIS, un gremio docente aquí en Capital, y seguramente continuarán las medidas. Sé que ahí se han endurecido las medidas en a lo largo y lo ancho de la provincia de Santa Cruz, no solamente manteniendo nuestro reclamo salarial, sino también el repudio a esta brutal represión y a este abuso de autoridad, este abuso de prepotencia, ¿no es cierto? Bueno, seguramente las medidas se están endureciendo, seguirá seguramente el paro y obviamente estaremos atentos a lo que determine el Congreso de la DOSAC el día de mañana. Bueno, estaremos en contacto, Daniel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Omar.